vida bendice. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Sí, señor. La vela se enciende. El chorita bendice, saca la mano.